La caja Juana, algo como un cuento que puede tomar vida. De lo que trata, una caja sin color, una caja sin porte, sin nada, excepto el nombre de caja. Una llave alada vino a emparentársele. Creció una puerta diminuta, una puerta que trajo segundos, saltarines, horas, años ya envejecidos. Una puerta que se abrió sola para que infinitas huellas se perdieran detrás de ella. Nadie entró. Brotó silenciosa la noche y aún no había ojos. Quedó la caja brillando vacía. Brilló tanto y tanto que despertó la caja. Vino a llamarse Caja Juana. Grandioso nombre para una caja. Caja Juana. Y salió a andar el día. Fue mujer, para entonces de cuerpo y cabellos largos, tan largos y negros, pues se le velaron con la luz del recién nacido día, que fueron trenzándose piedras, terrones, tierra. Quedó la inmensa cabellera vuelta planeta enrollado. Rió Juana, largo tiempo de aquel incidente. Rió y mientras reía, iba sintiendo a través de las fibras de su melena todo cuanto sucedía al interior. Escuchó. Escuchó. Escuchó el ritmo acompasado de flores estirándose, árboles izándose con pereza y pastos multiplicándose, a medio bostezar, pero con prisa. Juana oía atenta, oyó hasta que brotó su propia voz en música. Cantó, cantó al nacimiento y su canto fue llamado primero flores, tímidas y juguetonas, niñas del color, luego robustos árboles que vestidos salieron a curiosear. Las raíces no alcanzaron a ver nada. Ellas permanecieron murmurando escondidas entre los cabellos de la mujer. Juana. Su cabeza, un concierto vegetacional, compases, crecidos, colores. Bella Juana. La caja Juana. Juana Bella. ¿Qué? ¿Te espían? Había un espía apareciéndose de repente, escabulléndose, mudo, suave y claro. La águila cauteloso observaba el pasar de Juana. Envió mensajes de viento. Envió aves. Multitudes rondaron la figura de mujer. Al tiempo conocieron. Juana, tu nombre fue al aire. Entonces el observador también quiso tener un nombre. Se llamó a sí mismo Juan Cielo. Juan Cielo adoptaba formas diferentes para acompañar a Juana. Iba en sus paseos ligero y silencioso. Se sumaba a los cantares de ella silbando, despeinándola. Juana de música. Te abrazó el cielo. Día largo de música. Acuático Juan, te derramaste, Juan Cielo. Juana se bañó y bebió hasta hartarse. Conoció el agua y la guardó por el cuerpo. Fue gran día el de Juana. Volvió la noche, Juana. tu preñez de tierra te alcanza, te adormece. Estuvo Juana de parto. En sueños enseñó su canto a tanto hijo que trajo. Ellos tuvieron que inventarse los nombres. La Caja Juana, Jimena Cuadra Bastidas.